En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es lunes 19 de septiembre, el verano termina esta misma semana, otoño hará su entrada este viernes de madrugada y de momento las lluvias no han castigado a Elche como lo han hecho en algunos puntos de nuestra provincia este pasado fin de semana. Hoy refrescan las temperaturas, esperamos una máxima de 28 grados, en estos momentos tenemos 21,1 grado de temperatura según nuestra estación meteorológica de Teleelch y no se esperan lluvias para este lunes, según Vicente Bordanado. La mayoría de nosotros hemos regresado de nuestras vacaciones más pobres de lo que nos fuimos y no porque hayamos gastado la extra de verano en viajes. Y es que los sueldos no dan para más por el incremento de los precios. Con este panorama ha comenzado el último curso político que terminará en mayo con las elecciones municipales y autonómicas. Los que gobiernan lo tienen muy difícil para conseguir el apoyo de un electorado castigado por la crisis que necesita ver que sus impuestos sirven para mejorar su situación. El PSOE de Elche acaba de proclamar a Carlos González como candidato electoral y sin primarias. La decisión ha venido impuesta por Ferraz, su rival Alejandro Soler, a quien entrevistaremos hoy sobre las 9:15 de la mañana. No ha encontrado alternativa a Carlos, él dice que no la ha buscado. ¿Acaso las encuestas que manejan indican que optar por el cambio no es una buena idea? Pero más allá del candidato, lo importante es la gestión de quienes nos gobiernan. En Elche nos preguntamos si el electorado a la hora de votar tendrá en cuenta que los socialistas han propuesto crear un hotel en un monumento público que Compromís y PSOE dejan el mercado provisional en la ladera del río o que el Partido Popular ha propuesto rehabilitar el viejo mercado central. En fin, lo sabremos el próximo año ya y a pesar de la inquietante situación económica, parece que el ayuntamiento se ha vuelto loco repartiendo ayudas directas. ¿Qué buscan con ello? Si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, viviría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Hey, si yo fuera rico, ay, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, dove, nunca dejaría de cantar. Pues con la canción más popular del musical El violinista en el tejado, interpretada por el gran Peret, comenzamos nuestro relato informativo de hoy. En los titulares llevamos esa noticia, la acabamos de anunciar en nuestra editorial. Alejandro Soler, secretario general del PSOE en Elche, ha anunciado que va a renovar la lista electoral que encabezará a Carlos González entre un 25 y 30% y no concreta el futuro de los carriles bici o de la propuesta de hotel en el viejo convento de las Clarisas. Y el jurado popular ha declarado culpable al hombre acusado de matar el pasado año al bebé de su pareja sentimental de 7 meses en Elche y ha exculpado a la madre del delito de asesinato, pero no de malos tratos por omisión. El condenado se enfrenta a la prisión permanente revisable y la madre a un año de prisión por maltrato por omisión. Elche ha celebrado este fin de semana la segunda fiesta del movimiento LGTBI+, la fiesta del orgullo, con numerosas actividades, como una carrera de tacones, conciertos, paella tematizada, la primera feria provincial de asociaciones de este colectivo y una manifestación que recorrió el sábado por la tarde las calles de Elche con la participación de 400 personas y que Teleelch retransmitió en directo. Y el Elche Club de Fútbol, pues no levanta cabeza, prolonga su agonía en el Camp Nou. Perdió 3-0. El equipo de Francisco, con un jugador menos desde el minuto 12, logró mejorar la imagen de las últimas jornadas, pero no fue rival para un Barça que dominó el partido de principio a fin. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining. Pasan 5 minutos de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo. El líder de los socialistas de Elche y de la provincia, Alejandro Soler, tras la proclamación de Carlos González como candidato a las elecciones del próximo mes de mayo, ha negado que haya buscado una alternativa a Carlos y ha reconocido que el trabajo realizado por el candidato, por este alcalde, es relevante para el partido. Lo escuchamos. Absoluto. Nosotros, es verdad que desde el principio, normalmente los alcaldes en Elche, salvo el caso de Diego Maciá, han solido estar 8 años, o en el caso en el que estuve yo, que perdimos las elecciones antes de llegar a los 8 años, pero normalmente son 8 años, salvo que consideremos que la aportación del alcalde, su trabajo, se consideró en el caso de Diego Maciá, lo hemos considerado en el caso de Carlos González, su trabajo, su proyección, su esfuerzo, es suficientemente relevante como para que tratemos de tener con el candidato una legislatura más. Y, por tanto, en esta ocasión es el propio partido, por supuesto con la conformidad y con el placer del candidato, el que plantea el Partido Socialista de Elche que Carlos González vuelva a repetir estos 4 años. Y sobre la lista electoral, ha dicho en la entrevista que vamos a emitir sobre las 9:15 que se presentará en diciembre o en enero y que se renovará entre un 25 y un 30%. Y yo tengo una buena opinión de todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno. Para mí no es un criterio relevante que el PP haya perdido la dimisión de nadie, ni evidentemente el PP va a marcar con sus decisiones de dimisión, que son habituales, a veces lo pueden hacer del alcalde o de cualquier concejal, no es eso un criterio para el PSOE para decidir quién tiene que continuar. Y sobre el programa electoral ha señalado que comenzarán a redactarlo en octubre y que tienen que reflexionar qué hacer con los carriles bici y con el hotel en el viejo convento de la Merced. Y por tanto, una vez que reflexionemos sobre la evolución del funcionamiento de los carriles bici los próximos meses y hablemos también con distintas entidades, asociaciones, tengamos información por parte de la policía local de los colapsos o no que se están produciendo por parte del tráfico, podremos valorar cuál es el futuro inmediato para esa incorporación de más carriles bici. Sobre el mercado provisional, Soler ha asegurado que no se va a incluir en el programa electoral porque la decisión ya está tomada y, por tanto, corresponde a la acción de gobierno el haberlo convertido en definitivo junto a la ladera del río. Pues el Partido Popular ha presentado alegaciones a la modificación del plan general para evitar precisamente que el mercado provisional se quede donde está, en la avenida de la Comunidad Valenciana. Los populares consideran que esta actuación afecta de manera grave al paisaje y puede suponer un peligro al estar construido sobre un terreno inestable. Escuchamos a Javier García, concejal del Partido Popular. Fue construido provisionalmente, se realizó una construcción que, de acuerdo con la normativa de la LOTUP, permitía que permaneciera durante 5 años. Fue autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, teniendo en cuenta que era efímera, que en 5 años tenía que desaparecer. Recordemos que está construido sobre un terreno, una zona de aluvión, de relleno con materiales no compactados, inestable. Hemos visto recientemente lo que ha ocurrido. Pues continúan las críticas también del Partido Popular a la acción de gobierno. En concreto, también denunciaron el pasado viernes que la factura de estas fiestas de agosto se ha disparado. Ha sobrepasado el 1.200.000 euros por culpa, dicen, de la incompetencia de la concejal del área. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. La resaca de las fiestas, las más largas de la historia de la ciudad, todavía continúa un mes después. Precisamente, el Partido Popular puso el pasado viernes el acento en la incapacidad e ineptitud del edil Mariola Galeana y la permisividad del alcalde por dejar que se duplique el presupuesto destinado este año a los gastos de organización de las fiestas. Según el portavoz adjunto, José Navarro, el presupuesto ha pasado de los 424.000 euros contemplados para 2022 a los casi 900.000, a los que hay que sumar, dijo, 800.000 euros en gastos extraordinarios. 1,2 millones de euros más por la incompetencia, dice, del edil de fiestas cuando otros años no ha sido necesario. Le pregunto públicamente al señor Carlos González si sigue pensando que estamos ante las mejores fiestas de la historia, porque los hechos demuestran que nos ha salido muy caro. Claro, yo le pido que deje de engañar a los ciudadanos de una vez por todas. Que pida perdón públicamente, pida perdón tanto la señora Galeana como el señor Carlos González por este incremento de más del 100% en los gastos para la organización de fiestas, como decíamos, por haber llegado tarde y por haber llegado mal. Navarro también criticó la adjudicación del contrato de montaje de la barraca municipal, que dijo no cumplía los requisitos. Por eso han registrado una carta dirigida al secretario municipal y también al interventor para que revise de oficio esta resolución que vulnera la ley de contratos del sector público y que, según Navarro, es nula de pleno derecho. Los populares están a la espera de recibir todos los contratos de fiestas y aseguran que estas anomalías no serán las últimas. Una resolución nula de pleno derecho, admitida por el área de contratación de este ayuntamiento. Una adjudicación nula de pleno derecho que el equipo de gobierno, a sabiendas, decidió continuar con el proceso. Pues el portavoz de la Junta de Gobierno local, Héctor Díaz, respondió a estas críticas en el mismo día que se realizaron. Según Díez, los gastos extraordinarios de las fiestas de agosto se pagarán de la modificación presupuestaria aprobada este mes por valor de cerca de 500.000 euros. Y en cuanto a la empresa encargada del montaje de las barracas, el portavoz asegura que la empresa adjudicataria estaba inscrita al proceso y que cumplía todos los requisitos legales. Adjudicar ante una empresa que se ha presentado a un procedimiento abierto al que se podía haber presentado cualquier otra empresa, y por tanto la Junta de Gobierno local, que al final es el órgano decisorio, decidió seguir con el procedimiento, adjudicárselo, que subsanara, y por tanto en el momento de realizar el servicio la empresa estaba correctamente inscrita y contaba con todos los informes favorables. Es cierto que también en ese informe lo que se especificaba es que se trataba en este caso de un requisito formal que no impedía la prestación del servicio ni estaba relacionado con que la empresa no tuviera ningún tipo de solvencia necesaria. Y abrimos la página de sucesos para contarles el veredicto del jurado popular del juicio por la muerte de un bebé de 7 meses en Elche, ocurrido el pasado año. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El jurado popular ha decretado por unanimidad culpable de asesinato al hombre acusado de matar en 2021 a un bebé de 7 meses en Elche que era hijo de su pareja sentimental, mientras que la madre biológica del pequeño la han considerado no culpable de los delitos de asesinato y homicidio. Por imprudencia, el veredicto del jurado se hizo público anoche tras una deliberación que comenzó a primera hora de la mañana. El juicio comenzó el pasado lunes en la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche. El hombre y la mujer han sido exculpados del delito de malos tratos habituales, aunque el jurado sí considera que son responsables de maltrato por una bofetada que él le dio al menor y que, según el jurado, la madre consintió. La fiscalía y la acusación particular ejercida por el padre biológico del pequeño han pedido que se imponga al acusado la prisión permanente revisable y para la madre 1 año de prisión por el maltrato por omisión, según han confirmado fuentes jurídicas. La muerte del menor se produjo en mayo de 2021 en el domicilio familiar al sufrir un golpe fuerte en la cabeza que lo dejó inconsciente. La pareja llevó al niño al hospital, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Y la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Arenales. La investigación se salda con 4 detenidos, 2 hombres y 2 mujeres, de nacionalidades italiana, francesa y rumana. Los arrestados usaban un conocido local de ocio para vender la droga. En los registros domiciliarios, la policía intervinieron varias sustancias estupefacientes y 12.000 euros en efectivo. Y continuamos con más asuntos. Los bomberos de Elche estuvieron ayer apagando un incendio ocurrido en un desguace de coches junto a la carretera de Crevillent, en Catral. Debido a la gran cantidad de vehículos afectados, se necesitaron refuerzos de los parques de Almoradí, Crevillent y Elche. Los bomberos ilicitanos también tuvieron que actuar en las inundaciones que se produjeron debido a las fuertes lluvias de este pasado fin de semana en la Marina Baja. En Elche no se registraron lluvias torrenciales. Ayer por la mañana, en las pedanías de Maitino y Valverde fueron en donde más agua se recogieron. Cayeron casi 20 litros por metro cuadrado, según Vicente Bordonado. Y más noticias. Elche celebró la Fiesta del Orgullo este fin de semana con numerosas actividades, desde una carrera de tacones, un concierto en la rotonda del Parque Municipal, una paella tematizada, la primera feria provincial en La Glorieta y una manifestación por las calles de Elche con la bandera arcoíris y bajo el lema Elche Orgullosa a todo color, con el objetivo de seguir reivindicando una educación libre de discriminación y la ley trans. Cerca de 400 personas participaron en esta manifestación que Teleelch retransmitió en directo el sábado por la tarde. Se inició en la Plaza de l'Algeps, en Carrús, y terminó en el Paseo de la Estación, con la lectura del manifiesto del colectivo LGT+. Como colofón, la cantante María Pelae congregó a unas 2.000 personas en la fiesta por los derechos LGTBI que tuvo lugar en la rotonda del Parque Municipal y en la que participaron otros artistas como La Rubia y la Calva, Alex Guirao o DJs. También ayer domingo en La Glorieta se organizó la primera feria provincial de las asociaciones de este colectivo LGTBI y se cocinó una paella temática. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, destacó la gran acogida de las actividades llevadas a cabo durante este fin de semana y el objetivo de esta fiesta. El orgullo ronda en torno al reconocimiento y la visibilidad de la comunidad LGTBI, la realidad, su potencial transformador y cohesionador en la sociedad. Y es que entidades y administraciones de todos los niveles estamos haciendo un esfuerzo para que se reconozcan los derechos humanos básicos como el ser, expresarse y amar libremente, tal y como dije, con el fin de concienciar a la población ilicitana sobre la necesidad de trabajar en pro de la igualdad, en defensa de los derechos humanos y la protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI. También este fin de semana se organizó por parte de la concejalía una marcha ciclista para despedir la Semana de la Movilidad Sostenible. Más de 200 personas participaron en esta iniciativa que, según la edil Esther Díez, tiene como objetivo fomentar el uso de la bici en las calles de Elche y dar un nuevo paso para conseguir la capitalidad de la ciudad verde europea. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo incentivar el uso de la bicicleta en las calles de nuestra ciudad, porque es imprescindible también llevar a cabo estas actividades de promoción de la mano de la ampliación de servicios, como es el caso de Bicielts, que ha aumentado más de 20 estaciones desde la anterior legislatura, y también los nuevos carriles bici que en los próximos días entrarán en funcionamiento. En definitiva, una apuesta por la movilidad sostenible para seguir caminando hacia hacer de Elche una ciudad verde. Pues la marcha tuvo dos salidas, la primera desde la Plaza del Algeps y la segunda desde la de la Plaza del de Baix. Con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible se han organizado otras actividades como el Parking Day, un día en el que varias plazas de aparcamiento de la ciudad se transformaron en jardines para mostrar las posibilidades de los espacios públicos más allá de los vehículos a motor, una marcha al pantano y también talleres de mecánica de bicicleta. Y precisamente Teleelch, Radio Marca, con motivo de esta Semana de la Movilidad, hará su programa especial Entre Amigos, de Rosa Lucas, en directo desde el carril bici de la Avenida de Alicante. Será este miércoles desde las 10 hasta la 1 del mediodía. Y la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania obligó al Ayuntamiento a destinar 7 millones de euros para ayudas a familias y empresas contra la subida de la luz. El pasado jueves tuvo lugar una reunión con los agentes sociales para valorar estas medidas adoptadas y el alcalde anunció que se va a prorrogar la suspensión de las tasas de mesas y sillas para la hostelería en Elche y mercadillos durante 2023, un nuevo año en el que no se van a cobrar a los hosteleros esta tasa. Fundamentalmente dos, la suspensión de la tasa llamada de mesas y sillas, pero que es la tasa que afecta al sector de la hostelería y la restauración, y también la prórroga de la otra medida que posibilita una mayor ocupación del espacio público en las terrazas como medida de estímulo económico, y que el equipo de gobierno considera que esta prórroga por cuarto año consecutivo es una medida que pusimos en marcha en 2020, que hemos implementado también en el 21 y en el 22, tiene todo el sentido que ante el escenario complejo al que avanzamos se adopte. Pues los socios de gobierno también han destacado en esa rueda de prensa del alcalde las medidas que se han adoptado y que se van a adoptar en 2023 y que quedarán reflejadas en la partida, con una partida en los presupuestos municipales, que aún deben ser debatidos y aprobados en el Pleno. La portavoz de Compromís, Esther Díez, destacó esa partida para atender la emergencia económica y avanzar a la vez en un modelo de cambio energético y sostenible. Además de ser una inyección directa a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, además de ir directamente a aliviar la situación de las familias ilicitanas, comportan también seguir avanzando en ese cambio de modelo que es imprescindible para ir al origen de la problemática. Explicábamos, ¿no?, también esa línea de ayudas en materia de eficiencia energética, en materia de movilidad, que contribuyen, como digo, además de tener ese impacto positivo sobre las economías familiares, a conseguir ese cambio de modelo en un contexto de crisis energética en el que tenemos que avanzar hacia la eficiencia y también hacia la soberanía energética. Pues también Cedelco recibirá una importante inyección económica. El Círculo Empresarial de Elche y Comarca suma esfuerzos con el Ayuntamiento para realizar un estudio sobre el impacto económico que supondría la cesión de la Dama en nuestra ciudad. Un estudio que se ha encargado a la Universidad Miguel Hernández, que ya ha comenzado y que se prevé que esté terminado en el próximo mes de enero, según anunció el presidente de Cedelco, Salvador Pérez. Y no cabe duda que el sentimiento el emocional que tenemos los ilicitanos, traspolado a nivel de empresarial, la ciudad de Elche se verá muy beneficiada, no solamente por la cantidad de personas que puedan visitarnos aquí en Elche, sino también el impacto económico que puede repercutir en todas las personas que vengan a visitarnos, porque la anterior vez que estuvo la Dama de Elche aquí fue muy positiva para todo el comercio, para todos los hoteles, los restaurantes, en fin, que la palabra de Elche se vea en todos los puntos de España y fuera de España. Y nos trasladamos al Hort del Chocolater porque 7 años después abre sus puertas para retomar esa escuela de pintura a cargo de la Fundación Mediterráneo. El plazo de inscripción ya está abierto y las clases comenzarán el próximo 16 de octubre. Es una noticia que nos cuenta Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues los interesados tienen hasta el día 11 de octubre para inscribirse y el día 16 será cuando las puertas del Hort del Chocolater se abran para recibir a los alumnos que comenzarán un nuevo curso de pintura al aire libre en el huerto, un huerto que ya acogió la escuela de pintura durante 40 años y después de cerrar sus puertas en el 2014, la Fundación Mediterráneo pone de nuevo en marcha esta iniciativa para que alumnos de todas las edades aprendan las técnicas de pintura y a observar e interpretar la naturaleza. Todas las clases se impartirán los sábados por la mañana de 10 a 1 del mediodía y el precio será de 20 euros al mes que se abonarán de forma trimestral. Escuchamos ahora a María Dolores Mulá, pintora y quien será una de las profesoras del próximo curso. Y aprenderán a través del paisaje natural del Hort del Chocolater, donde cada alumno trabajará siguiendo sus propios intereses, aprenderá en cuanto a temática, técnicas, formatos y lenguaje estilístico. Es decir, que ninguno de los grupos siempre se tendrá en cuenta si hay gente iniciada o gente no iniciada. Si hay gente iniciada, se formalizará dentro del mismo grupo, se harán diferentes grupos para que cada persona pueda seguir avanzando. Pues esta ha sido la última crónica de nuestra compañera Yanire Perona para el programa La Glorieta. Esta joven periodista nos deja, se ha marchado para seguir formándose como periodista y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo en el máster que comienza y muchos éxitos en su carrera profesional. Aquí los ha tenido al dejarnos en cada una de sus crónicas ese compromiso que tiene ya con el medio de comunicación y con los oyentes, el de transmitir con rigor las noticias. Y concluimos de momento con más temas culturales porque hablamos de la presentación que tendrá lugar esta misma tarde a las 7 en la sede de la Universidad Miguel Hernández de la Plaza de Baix de que ha sido el espacio escogido por José Luis Ferris, catedrático y profesor de literatura española de la Universidad de Elche, para presentar su poemario El animal que habito. Desde hace más de 30 años que no publicaba sus poemas y fruto de la pandemia y de una ruptura sentimental, le ha permitido expresar en sus versos sus conversaciones más íntimas, las que ha mantenido con su yo interior. Hubo un periodo de mi vida en el que, bueno, pues una serie de circunstancias me distancié de la persona que quizá más me quería y yo había querido, ¿no? Pasa en muchísimas parejas estas historias. Cuando tú empiezas a vivir de cerca las consecuencias de una ruptura, empiezas a dormir solo y sobre todo si crees que has sido tú el que ha desencadenado esa ruptura, pues cuando te vas a dormir parece que estés escuchando esa voz de ese animal que hay en ti. Pues ese animal que habito, su poemario, se presenta, como decimos, esta tarde a las 7 en la sede de la Universidad de la Plaza de Baix. Ferris es director de la Cátedra Miguel Hernández y el mayor embajador de esta universidad y del poeta del pueblo por todas sus investigaciones y multitud de publicaciones. Le entrevistaremos en unos minutos aquí en el programa La Glorieta. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, acaba el verano y llega el tiempo de prepararse para el otoño. En Tiendas Anticrisis El Castor te ayudamos a que elijas los muebles y complementos que necesites para empezar con buen pie el curso escolar, con los mejores precios y las mejores ofertas. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Quedan 3 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana. Es tiempo del deporte de nuestro compañero Paco Gómez, quien nos hablará de la nueva derrota, por desgracia, del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol cayó derrotado en el Camp Nou frente al FC Barcelona por 3-0 y termina el mes de septiembre y llega al parón liguero con malas sensaciones, sobre todo viendo la clasificación. Colista, último clasificado, a 3 puntos de la zona de permanencia, siendo el equipo más goleado de primera división en estas 6 primeras jornadas, el segundo con menos gol, solo ha marcado 2 goles y habiendo sumado tan solo 1 punto de 18 posibles. Como coartada tiene la excusa, y es real, de que se ha enfrentado a muchos de los equipos que están en las primeras clasificaciones de primera división, como el Barça, Betis, el Atleti de Bilbao o también el Villarreal, además de la Real Sociedad. Pero el conjunto ilicitano en Barcelona, la verdad es que llegaba con el agua al cuello y pronto se pusieron las cosas muy difíciles con la expulsión por roja directa de Gonzalo Verdú por agarrón a Lewandowski. El Elche aguantó con uno menos hasta el minuto 33, hasta que el delantero polaco marcó el primero de sus 2 goles. 6 minutos después, en el 40, llegaría el segundo de Memphis Depay, para llegar el tercero a los 2 minutos del segundo tiempo. Con el 3-0, el Elche defendió con orden y al final la goleada no fue mayor. Hay que decir que el conjunto ilicitano no volvió a tener suerte con el colectivo arbitral. Vio la roja directa de Gonzalo Verdú, pero sin embargo el árbitro perdonó la vida al de Costa de Marfil a Kessié, el centrocampista del FC Barcelona, que en varias ocasiones mereció ver la roja por varios codazos. Tampoco en los goles, el primero de Lewandowski y el segundo de Memphis, pudieron ser anulados, pero el VAR tiró unas líneas que desde varias tomas no se acaban de entender. Más allá de la polémica arbitral, Los futbolistas demuestran que están con el entrenador. Lo reconocía el capitán Gonzalo Verdú en los micrófonos de Teleelch en Radio Marca nada más finalizado el partido desde la zona mixta del Camp Nou. Están a muerte, es su líder y entienden que salen reforzados a pesar de la derrota. En el mismo sentido se mostró Gerard Gumbau. Lo contaremos todo hoy a partir de la 1:20 en Elche en Punta y esta noche en A Todo Gol a partir de las 10:15 en Teleelch. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Después de un fin de semana marcado por la lluvia, el viento y el descenso de las temperaturas, comenzamos una semana marcada por una relativa estabilidad atmosférica, aunque para el jueves volverán de nuevo las precipitaciones. De momento, durante esta madrugada hemos visto intervalos puntuales de nubosidad, de viento puntualmente flojo de noroeste, que nos ha dejado temperaturas no muy bajas. Continúan las noches tropicales y es que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 21 grados. En buena parte del territorio las temperaturas no han bajado de los 20-21. En Santa Pola una mínima de 23 grados. Para esta mañana, sobre todo a primeras horas, veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, tendencia a cielos poco nubosos o despejados, viento flojo del noroeste. Ya por la tarde ambiente mucho más soleado con cielos prácticamente despejados. Veremos alguna nube aislada. El protagonista, el viento ya flojo de componente este, y las temperaturas suben de forma tímida con respecto a la jornada de ayer. Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 28 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 28-29 grados. Mañana martes, ambiente mucho más soleado, predominio de cielos despejados. En el último tramo de la tarde llegarán ya intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y las temperaturas similares a las de hoy, máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 20 grados. A partir del miércoles, cambios a la vista, alternancia de nubes y claros, por la tarde nubosidad en aumento, temperaturas a la baja, máximas en torno a los 27 grados. El miércoles todavía no esperamos precipitaciones, pero de cara a jueves tendremos abundante nubosidad con algunas precipitaciones, en principio de carácter débil, aunque no se descarta que pudieran llegar a ser puntualmente moderadas. Temperaturas a la baja, máximas de 26 grados y el viernes veremos abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Llegan los precios increíbles. Los precios increíbles. Por renovación de exposición a Hogar Mobiliario. Solo por unos días. Cocinas de máxima calidad y diseño. Electrodomésticos, salones, dormitorios, vestidores. Disfrútalo ya y empieza a pagar en enero. Toda la exposición a unos precios nunca antes vistos. Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche, Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El animal que habito es el poemario que acaba de terminar el catedrático y profesor de literatura española en la Universidad Miguel Hernández, José Luis Ferris, uno de los mayores biógrafos de los y las escritoras de la generación del 27. Está considerado como el mejor biógrafo del poeta Miguel Hernández por la última ampliación que realizó de su vida y obra, pero no es el único poeta que ha inmortalizado con sus investigaciones y publicaciones. Además, la biografía no es el único género literario por el que ha apostado. Ha escrito novela, poemas y ensayos, y con éxito, por los premios y reconocimientos que cosecha. Hoy, 19 de septiembre, presenta El animal que habito. Lo hará esta tarde, a las 7, con entrada libre en la sede cultural que la Universidad Miguel Hernández de Elche inauguró este mismo año, este mismo verano, en la Plaza de Baix, en las antiguas oficinas del BBVA. José Luis Ferris, muy buenos días. Hola, buenos días. El animal que habito, un curioso título, ¿tiene algo que ver con Almodóvar? Qué va. Nada que ver. Es más, no reconocí para nada la película de Almodóvar cuando puse el título. Y luego, una vez que ya estaba el libro casi en marcha, fue cuando alguien me dijo, oye, mira, se parece a lo de la piel que ha visto, ¿no? Nada que ver. Todos tenemos dentro una especie de animal que nos acompaña toda la vida, ¿no? Y a veces ruge y a veces está tranquilo. Y cuando las cosas nos van mal porque no nos hemos portado bien, parece que nos... lo tenemos ahí y oímos esa respiración, ¿no?, de ese ser. Hay un poema que él define un poco el título, que se llama así, bueno, no se llama El animal que habito, pero es algo así como nostalgia y confesión, ¿no? Y el último verso dice eso, ¿no? Habla del animal que habito y es el que le da la clave al título. Siempre buscamos muchos títulos y posibilidades que resuman la esencia de lo que hemos escrito, y yo creo que este lo hace bien. Y parece que a la gente le ha encantado, a los que han leído el libro, vamos. Y José Luis, ¿y por qué un animal para explicar los sentimientos humanos? Los animales son adorables, que no me los toquen, porque los adoro. Pero cuando una persona tiene un comportamiento exagerado, que se sale de lo racional, tenemos la tendencia a decir, eres un animal, ¿no?, generalmente. En este caso es otra historia, bueno, voy a revelar. Calle, ¿no?, que justifica quizá ese título. Yo tuve un periodo de mi vida en el que, bueno, pues una serie de circunstancias me distancié de la persona que quizá más me quería y yo había querido, ¿no? Pasa en muchísimas parejas estas historias. Cuando tú empiezas a vivir de cerca las consecuencias de una ruptura y empiezas a dormir solo, y sobre todo si crees que has sido tú el que ha desencadenado esa ruptura, pues cuando te vas a dormir, parece que estés escuchando esa voz de ese animal que hay en ti. Os leo los últimos versos del poema Nostalgia y Confesión. Dicen, la mezquindad me espera cada noche, me ampara cada noche, y cada noche escucho en mi cama vacía la cruel respiración del animal que habito. ¿Vale? Todos hemos tenido ese sentido de culpa, y cuando tenemos ese sentido parece que nos escuchemos la parte oscura de nosotros. Por lo que veo, ¿este poemario lo necesitabas en este momento de tu vida? Bueno, yo empecé en la literatura con muchísima fuerza, pues con premios importantes con 20 y tantos años, ¿no? Conseguí publicar con 20 y tantos años en las editoriales en las que publicaba Rafael Alberti, que todavía vivía, y publicaban por los grandes poetas vivos, ¿no? Estar ahí con ellos en la nómina de autores para mí fue todo. ¿Qué ocurrió? Pues que después de una serie de circunstancias, yo no dejé de escribir poesía, pero pasé a otro género, ensayo, investigación, novela, y sin dejar la poesía es cierto que hacía 33 años que no publicaba un libro nuevo. He publicado mucha poesía en revistas que me han pedido, en actos, en homenajes, en libros colectivos, pero un libro mío nuevo otra vez no había escrito. Y ha tenido que ocurrir una pandemia para que yo lo dejara todo y me volviera a encontrar conmigo. Y en esos encuentros conmigo mismo empezaron a surgir poemas breves, poemas en los que, bueno, había un diálogo con la conciencia, un diálogo con el hombre y la mujer que se encontraba en la misma soledad que yo en muchas circunstancias. Y bueno, eso es lo que me permitió acabar ya un Jaime, José Luis, a recopilar ese material. Creo que te apartas un poco del auricular del teléfono y no se te escucha. Estabas bueno, diciendo ahora, que estos son conversaciones sí. contigo mismo durante la pandemia y que de aquí ha nacido este poemario que, justo, que presentas esta sí. tarde. Y además lo presentas en la nueva sede cultural que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha abierto en el casco histórico de la ciudad. Ya era hora... Sí, en el corazón de Elche. Sí, tienes razón, ya era hora de que, primero, que la universidad saliera a la calle, no hubiera que venir aquí a este búnker o a este espacio académico, sino que la academia saliera a la calle y se encontrara con la gente de a pie, ¿no? Y que pudiera disfrutar de todo lo que se cuece en la universidad de una manera mucho más cercana. Y me pareció ideal el sitio para juntarnos, ¿no? Para que si el libro se presentara precisamente... en un lugar que a partir de ahora, pues quiero que sea, queremos, elegimos cátedras, etcétera, institucionales que sea un encuentro frecuente con la gente que quiera acercarse a la cultura. Has nombrado las cátedras institucionales, tú diriges una de ellas, que es la Cátedra Miguel Hernández, la del Poeta del Pueblo, que da nombre a esta institución académica, pero también que ha dado sentido y mucho a tu vida. Miguel Hernández, ¿cómo va a estar presente en estos poemas? ¿Cómo está presente este poeta en tu obra literaria? Bueno, vamos a ver, yo he publicado más de 40 libros, de los cuales Miguel Hernández ocupa 10. Estamos hablando de que desde el año 2000, que publica una antología para la editorial Espasa Calpe, la colección Austral, y a partir de ahí, 2 años después, en el 2002, ya publicó la biografía. La biografía es un libro que no ha dejado de crecer. Empezó con 400 páginas y estamos cerca de 700 ya. Porque, bueno, la investigación ha continuado, aparecen los detalles, cartas inéditas y, bueno, te amplían los conocimientos acerca del poeta. Me ha acompañado mucho tiempo, pero luego me he creado biografías de Miguel Hernández para niños de 5 años, para niños y niñas de 8, para adolescentes de 12. Y son versiones distintas, enfoques distintos según las edades y aparte de otros trabajos, claro, que he hecho sobre el poeta. Pero sí que es verdad, yo nunca busqué a Miguel Hernández, yo creo que casi me buscó él a mí, ¿no? Un encargo inicial que casi rechazo de hacer aquella antología, después la biografía, que era un peso que sí, yo casi no estaba convencido de hacerlo. Y después ya definitivamente, bueno, me metí y actualizarlo. Y sí que es verdad que es el libro que más me ha hecho viajar, desde Nueva York, pasando por La Habana, para en centro Europa, Asia, he estado en muchísimos sitios para hablar del poeta, ¿no? Y me siento también un poco el embajador de su importancia, de su vigencia después de tanto tiempo. No, y por eso... por más que quiera no me lo puedo quitar. Que está ahí. Precisamente por eso también te sentimos un poco embajador de esta universidad, de la Universidad de Elche, por ser el director de la Cátedra Miguel Hernández en todos esos viajes en los que has tenido que hablar de este poeta. ¿Es muy querido y comprendido en todo el mundo? Totalmente. Miguel Hernández, bueno, vamos a ver, no es tan conocido como creemos o como quisiéramos, ¿no? Pero hace poco, este año he tenido varias experiencias en el extranjero, en Francia, está hablando del poeta en varias universidades y luego el encuentro más hermoso fue en Zúrich y ver cómo en Suiza se le estudia, se le dedica un congreso y la gente está fascinada por Miguel Hernández, ¿no? Cada vez se va conociendo más. Tenemos unas circunstancias en la vida que son las guerras, por ejemplo, que desgraciadamente cada X tiempo se producen en cualquier punto del mundo. Y Miguel Hernández, cuando surge una guerra, como pasó hace unos meses con la de Ucrania, inundó las redes su poesía. La gente quería decir lo que sentía en ese momento y no encontró mejor medio que la poesía de Miguel Hernández. Y bloqueó prácticamente todas las redes los poemas de Miguel. Ahí está la prueba de que es un poeta vigente, de que mientras el mundo siga como está, Miguel Hernández es un poeta necesario. Pues José Luis Ferris, te has convertido en el biógrafo del poeta del pueblo y en el animal que habita su propia piel. Muchas gracias sí. Y enhorabuena. Sí. Nada, vosotros. Yo creo que quien lea el libro se va a reencontrar consigo mismo, no conmigo, que soy el autor, sino con cada uno consigo mismo cuando lea estos versos. Llego con 3 heridas.

Pues con esta noticia acaban de ustedes de escuchar la última crónica para el programa La Glorieta de nuestra compañera Yanire Perona. Nos deja, se ha marchado para seguir formándose como periodista. Desde aquí le deseamos mucha suerte en el máster iniciado y muchos éxitos en su carrera profesional. Aquí los ha tenido al dejarnos en cada una de sus crónicas ese compromiso con el medio de comunicación y con ustedes, los oyentes, de transmitir con rigor las noticias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Participa en las actividades de la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre. Parking Day, talleres de circulación viaria y de mecánica, excursión al pantano y marcha ciclista. Puedes encontrar todas las actividades en elche.es. ¿Te vienes de marcha? Regidoría de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de Elche. Atigo, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elche. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Campen Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. We'll be right back. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando faltan 3 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y tenemos una temperatura de 21,1 grado centígrados, según nos indica la estación meteorológica de Teleelche, es momento de hablar del Elche Club de Fútbol. No está yendo nada bien el inicio de esta temporada para este equipo, que está el último a la cola y es el más goleado, según Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Bueno, según la clasificación, la tabla clasificatoria. Según nos ha contado Paco Gómez en la crónica deportiva. Es lo que quería decir. Paco, he regresado de vacaciones y he visto un Elche Club de Fútbol que la única pregunta que cabe en estos momentos es ¿para cuándo el cese de Francisco? Pues hombre, esperemos que para nunca. Esperemos que... ¿Tú eres de la opinión que no debe irse? En estos momentos no. Yo creo que se la va a jugar en los dos próximos partidos, que son el 3 y el 11 de octubre, porque ya empieza la Liga de Rivales Directos con objetivo 3 puntos cada partido. Rayo Vallecano y Mallorca van a poner a prueba la paciencia de Cristian Bragarnic con Francisco. Yo creo que ahora mismo, salvo sorpresa, va a seguir. Primero porque el calendario, y ahí está la tabla clasificatoria, indica lo que ya sabíamos, que era durísimo. Se ha enfrentado al segundo, al Barça, al tercero, el Athletic Bilbao, al cuarto. Sí, pero ha tenido rivales también directos, no tan importantes. Solo uno, el Almería, con el único que sumó, con el único que empató, sacó un punto. Empató, que ni siquiera ganó. No ganó. Y lo cierto es que, bueno, pues más que las derrotas que se podían prever, en la mayoría de los casos es la imagen del equipo. Yo creo que se cuestiona por primera vez la imagen... no solo del equipo, sino de las dos cabezas visibles del proyecto. Una es la de Cristian Bragarnic, por la pobre planificación de fichajes, y la otra es la de Francisco, por el pobre resultado que ha cosechado hasta el momento, aún agarrándonos a la coartada de que eran rivales impenetrables. Pero es cierto que el Elche no ha competido, no se parece al Elche de Francisco de la pasada temporada, bien sea porque se ha hecho una deficiente pretemporada, porque no han llegado los fichajes a tiempo, porque los fichajes hoy por hoy no han mejorado lo que había. Por muchos motivos, el Elche pues no está, pero y se le espera. Ya, pero el Elche, tú dices, el Elche de Francisco no se parece al de la temporada pasada, pero ¿era el Elche de Francisco el de la temporada pasada? Porque Francisco llegó a mitad de temporada, no, a ver, con un equipo ya formado, sí, entrenado... Sí, pero cuando bautizamos el Elche de Francisco es el Elche que él coge finales de noviembre y que lo rescata del descenso y lo salva de manera holgada. Para mí ese es el Elche de Francisco, con una imagen muy reconocible, un equipo ambicioso, valiente, físicamente fuerte, que aprieta a los rivales, que los tutea y que gana partidos claves. Ese es el Elche de Francisco, que no se parece nada a la actual. El técnico ya avisaba al principio de la liga que llegaban físicamente mal, y claro, cuando un equipo con el presupuesto de nuevo más bajo de primera división, el límite salarial más pobre de primera, no está físicamente bien, no va a competir contra nadie. Los resultados son... es que no se esperaban, no podías... Bueno, ¿te lo imaginabas? Se esperaba sumar pocos puntos en estos 6 partidos, pero no de esta manera. Pero la imagen que ha dado el Elche ha sido paupérrima. Efectivamente, sí. A ti se te ha caído el alma a los pies. Sí, viendo... bueno, como a todos los aficionados. Eso es lo que quería preguntarte, sí, los aficionados también. Está decepcionada en una campaña en la que se han batido todos los registros esperados, 24.053 abonados, el 10% de la población de Elche, 240.000 censados por 24.000 abonados. Es decir, 10.000 más que el año pasado. Uh-huh. ¿Por qué se han hecho 10.000 más? ¿Por lo del centenario? Es posible. ¿Por cómo terminó el Elche el año pasado? Sobre todo. Claro. Porque convenció. Y se esperaba que este año, que ojo, no digo que no vaya a pasar, se esperaba que este año el Elche todavía fuese mejor que el del año pasado. En las manos de Francisco está si le dan oportunidad de mantenerse, porque ahora vienen 2 semanas en las que no hay fútbol. Y ahí es cuando de verdad va, yo creo que, a apretar a los jugadores en esta mini pretemporada que van a hacer. Y yo creo que se la va a jugar los 2 primeros partidos de octubre. Pues yo no sé si Bragarnic va a aprovechar este parón para cambiar de entrenador, porque es el momento, quizás. Si tiene que hacerlo, debería hacerlo hoy. Efectivamente. Hoy, porque tiene por delante 15 días para preparar al equipo. ¿Esperáis que

Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749, de 8 de la mañana a 9 de la noche y también los sábados de 8 a 2. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas todos los días de la semana. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delch, cerca de ti. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Tele-Elche Radio Marca, 101.4. Ja pots utilitzar els teus bons Elche Consum de la regidoria de comerç. Unes ulleres noves? Unes sabates a l'última? Un sopar a la teva parella? Qualsevol opció és bona si et costa la meitat. Bons vàlids per als establiments adherits a la campanya. Consulta'ls en www.elchebonoconsumo.es. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx. Campanya finançada mitjançant la subvenció Bo Consum 2022 de la Diputació d'Alacant. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ocho y 38 minutos de la mañana, es tiempo para conocer cómo se encuentra el tráfico en estos momentos por las principales calles y avenidas de la ciudad, y es algo, una información muy útil que nos sirve cada día y que la traemos desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Nos la trae Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Jesús, es lunes y todos los lunes son complicados, o los mismos días de la semana son iguales a estas horas de la mañana. Bueno, hoy especialmente he notado que el tráfico ha aumentado al lunes de la semana pasada. Precisamente a esta hora de la mañana que comenzamos a tener las dificultades propias de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente de Santa Teresa dirección centro. Tráfico con alguna congestión en las calles Juan Carlos I y Almórida, con retenciones en la calle Porta de la Morera. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Lluc desde la circunvalación sur y la avenida de la Libertad. En el barrio de Palmerales, retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner. Y encontramos dificultades en los accesos a la rotonda de la avenida UNESCO con la avenida de la Universidad. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Osías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo. Y por último, comentaros que ha habido reformas en vías importantes de la ciudad incorporando carriles bici y, por tanto, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y adelantar 5 o 10 minutos la salida de casa. Y, por supuesto, no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pues es, gracias Jesús Iniesta, desde la Sala de Control de Tráfico. Es normal pensar que hoy hay más vehículos incorporados en las calles y avenidas de la ciudad porque hoy, 19 de septiembre, han comenzado las clases en la Universidad de Elche. Y nosotros con esta sintonía pues abrimos la ventana de los diarios nacionales y coinciden en señalar el entierro de Estado que hoy se brindará a la reina Isabel II de Reino Unido. El País trae en portada fotografías de los reyes, doña Leticia y don Felipe, asistiendo a la Bahía de Westminster y asistiendo o esquivando la fotografía conjunta también a los reyes eméritos, con los reyes eméritos Juan Carlos y doña Sofía. Dos fotografías separadas con los reyes, los actuales y los eméritos. Y el titular de pie de foto es que llegada por separado al Palacio de Buckingham, los reyes Felipe VI y Leticia y los eméritos Juan Carlos I y doña Sofía. También El País en portada nos habla de que Bruselas propone congelar fondos a Hungría por corrupción. La Comisión Europea defiende suspender la entrega de 7.500 millones de euros tras detectar fraude. Y Feijóo reclama bajar el IVA de productos básicos y un pacto de rentas. El País, al igual que el resto de diarios nacionales, recoge en portada y con fotografía también la gesta deportiva de la selección de baloncesto española. Y es que España culmina su hazaña al ganar a Francia la final del Eurobásquet. El equipo más inexperto de los últimos campeonatos logra el éxito más inesperado. Esto es lo que nos trae El País y ABC en portada también nos recoge la selección del relevo se baña en oro. Un estelar Juancho Hernán Gómez conduce a los de Escariolo a una victoria incontestable en la final del Eurobásquet ante Francia, 88-76. Clamor en las calles de Barcelona para defender el castellano es otra de las noticias que recoge en portada el diario ABC. Miles de personas se manifiestan en la ciudad condal con la exigencia de que la Generalitat garantice el bilingüismo en las aulas. Recoge esa manifestación que tuvo lugar ayer en Barcelona. Y El Mundo, la misma fotografía para el equipo español de la selección española de baloncesto. Escariolo reinventa una selección que no contaba entre las favoritas. Y también recoge una entrevista a Emiliano García Page, presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, entre comillados, dice que si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. Y la Unión Europea tratará en persona con Bolaños el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el Comercio de Madrid se resiste a pagar los escaparates. Y clamor contra el Gobierno por sacrificar el bilingüismo. También recoge El Mundo esa manifestación ayer en Barcelona. Y La Razón, la misma fotografía de Rudy Fernández, el capitán de la selección de baloncesto, levantando el título de campeón de Europa. También recoge la fotografía de los reyes Felipe y doña Leticia que acuden a la Capilla Ardiente para dar su último adiós a la reina Isabel II. Participaron en la recepción ofrecida por Carlos III en el Palacio de Buckingham. Y Feijóo blindará la inspección en las escuelas catalanas para que se respete el castellano. Es otro de los titulares de La Razón. Y el Real Madrid presume de pegada y se lleva el derbi 1-2 frente a el Atlético de Madrid. Son algunos de los titulares de las portadas de los diarios nacionales de este lunes 19 de septiembre. La Glorieta con Rosmar y Alonso. El curso político ha comenzado, será el último de este mandato municipal y la maquinaria electoral para los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, ya está en marcha. Los socialistas han esperado a este momento para proclamar a su candidato. Repetirá el actual alcalde Carlos González para ser cabeza de cartel. Es la tercera vez que concurre a los comicios locales. Intentará formar gobierno y el objetivo es conseguir mayoría absoluta, poder gobernar en solitario. Pero antes su partido, dirigido por Alejandro Soler, tendrá ahora que decidir con o sin el candidato la elaboración de la lista y del programa. Tendrá que elegir a los y las concejales que le acompañarán. Pues bien, para conocer cómo ha encajado el líder de los socialistas ilicitanos, pero también de la provincia, Alejandro Soler, la proclamación de Carlos González como candidato electoral, lo tenemos hoy aquí en nuestro programa La Glorieta. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días. ¿Por qué se ha elegido este momento, septiembre? Se elige septiembre porque dentro de nuestro proceso, dentro del partido, se fija septiembre para la elección de los candidatos en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes. Por tanto, nosotros tenemos un procedimiento que establece el partido para toda España y es septiembre el momento elegido para designar los candidatos. ¿No ha sido porque ha esperado esa resolución o esa recomendación del Comité de la Ejecutiva Federal de Ferraz, de su partido, en el que decía que cualquier alcalde socialista que quisiera repetir podría hacerlo sin primarias en ciudades de más de 20.000 habitantes? Bueno, eso es una tónica habitual del partido. Normalmente los candidatos que, siendo alcaldes, son los que tienen preferencia para repetir en los municipios grandes y también en los municipios pequeños. Otra cuestión es que se opte por determinadas circunstancias, porque se busque una renovación, porque se busque un mejor candidato o candidata, se busque el cambiar la candidatura. Pero normalmente, en todos los municipios, el candidato natural, salvo que el partido o el candidato estimen otra cosa, es quien está en ese momento como alcalde. Y como se puede ver, en todos los municipios, ahora en Alicante o en Benidorm, en Torrevieja, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes en España, el PSOE está designando ahora los candidatos y candidatas. Ese ha sido el criterio del partido, la tónica general, pero usted, como líder de los socialistas ilicitanos, ¿ha intentado buscar una alternativa a Carlos González? En absoluto. Nosotros, es verdad que desde el principio, normalmente los alcaldes en Elche, salvo el caso de Diego Maciá, han solido estar 8 años, o en el caso en el que estuve yo, que perdimos las elecciones antes de llegar a los 8 años, pero normalmente son 8 años, salvo que consideremos que la aportación del alcalde, su trabajo, se consideró en el caso de Diego Maciá, lo hemos considerado en el caso de Carlos González, su trabajo, su proyección, su esfuerzo, es suficientemente relevante como para que tratemos de tener con el candidato una legislatura más. Y, por tanto, en esta ocasión es el propio partido, por supuesto, con la conformidad y con el placer del candidato, el que plantea el Partido Socialista de Elche que Carlos González vuelva a repetir estos 4 años. Carlos en muchas ocasiones ha dicho que él quería repetir, pero usted no se pronunciaba. ¿Cuándo le dijo a Carlos que podía repetir? Bueno, yo creo que esto ha sido fruto del proceso de las últimas semanas en las que lo hemos estado hablando. Yo creo que en política, como en la vida, yo soy amante de reservar el momento y los plazos oportunos. Por tanto, yo creo que cada decisión hay que tomarla en cada momento atendiendo a las circunstancias que se plantean. Y, por tanto, el momento era ahora, justo después del verano, en el mes de septiembre, en el momento que el partido ya nos había anunciado que teníamos que tomar la decisión, y es ahora cuando hemos hablado desde el partido con Carlos, y yo creo que ha habido una unidad de criterio, tanto su disposición a poder repetir, si así lo consideraba el partido, como la mía como secretario general y la de todo el partido, para que pudiera repetir y no buscar unas primarias, entendiendo que la mejor opción es el alcalde Carlos González. Sí, usted ha dicho que es la mejor opción, que así lo ha establecido la agrupación local, la militancia ha hablado, pero sabemos que Carlos González está en minoría dentro del Partido Socialista. Sí, las posiciones que tenemos dentro del partido es verdad que no han sido siempre las mismas en cuestiones internas, ¿no? La relación con el partido, yo como secretario general, con el alcalde Carlos González, es habitual y es muy buena en todo lo que refiere, evidentemente, al tema que tiene que ver con la gobernación de la ciudad, con las directrices que marca el partido, con lo que nos manifiesta el alcalde sobre el trabajo que se está realizando en la ciudad. Yo creo que ahí hay una unidad de criterio y, evidentemente, un constante diálogo en pro del gobierno de la ciudad, en el que hay una coordinación absoluta entre las directrices que marca el partido y luego la acción que va marcando también el propio alcalde en el gobierno diario. Otra cuestión es que en las cuestiones internas de partido, el alcalde Carlos González y yo, en ocasiones, no hemos estado de acuerdo en cuestiones de decidir, por ejemplo, la Secretaría Provincial del partido, en cuestiones internas de decisión de los responsables a nivel interno, a nivel orgánico. pero eso no ha obstaculizado nunca nuestra coordinación y nuestra constante comunicación en pro del gobierno de la ciudad. O sea, le ha perdonado que no le apoyase a usted como en su campaña para dirigir el Partido Socialista de la provincia. Bueno, yo creo que esas cosas, yo llevo ya un tiempo en el partido y esas cosas no requieren ningún perdón, simplemente requieren, yo creo que el respeto y el entendimiento a lo que cada uno hace, lo que cada uno plantea en cada momento. Yo normalmente, como dirigente del partido, no voy midiendo qué es lo que hace cada uno en cada momento, porque en cada momento cada uno nos hemos posicionado dentro del partido en distintas situaciones. Buena parte del partido, no solo en Elche, sino a nivel nacional, no apoyó al actual presidente Pedro Sánchez, y algunos sí que estuvimos impulsando su candidatura, y hoy yo creo que todos están con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez no va midiendo quién le apoyó y quién no le apoyó. Yo creo que el partido es así, y yo creo que es bueno que sea así, ¿no? Que una vez que pasan los procesos internos, sigamos trabajando todos en pro de que el partido sea útil a la ciudad, a la comunidad, al país, que es lo verdaderamente importante. Bueno, pues acaba de decir que Carlos González es el mejor candidato, que usted no ha buscado una alternativa a Carlos González para que siga con este modelo de ciudad en el que hay unidad de criterio en el Partido Socialista. Pues vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuándo se elaborará la lista? ¿Lo harán con o sin Carlos González para colocarles a su equipo? Bueno, por supuesto, lo haremos contando con el parecer y el criterio del candidato de Carlos González. No puede ser de otra manera, el candidato y el que es alcalde, el que pretende ser nuevamente alcalde, a propuesta del partido, tenga la opción de opinar y de plantear aquello que estime oportuno. Otra cuestión es que en nuestra organización, al final, la última palabra y la decisión está en manos de la militancia y del partido, pero, por supuesto, contando con el candidato. ¿Cuándo se conocerá la lista? Los plazos ahora en este momento que ha fijado el partido desde a nivel nacional es diciembre. Es verdad que hay una reflexión sobre si pudiera ser mejor trasladarlo a enero o febrero, pero aquí dependemos de lo que marca el PSOE España para todos los municipios y en este momento está marcado el plazo de diciembre. Hay concejales que han funcionado bien y hay otros que no, que han pedido la dimisión, como la concejal de Cultura o la concejal de Fiestas, por parte de la oposición. ¿Mariola Galeana y Marga Antón no van a repetir como concejales? Bueno, yo creo que con carácter global el gobierno ha funcionado bien y yo tengo una buena opinión de todos los concejales y concejalas del equipo de gobierno. Para mí no es un criterio relevante que el PP haya perdido la dimisión de nadie, ni evidentemente el PP va a marcar con sus peticiones de dimisión, que son habituales, a veces lo pueden hacer del alcalde o de cualquier concejal, no es eso un criterio para el PSOE para decidir quién tiene que continuar. Yo creo que globalmente estamos muy contentos, individualmente también. Otra cosa es que desde el partido siempre marcamos, o por lo menos yo lo he hecho como secretario general, en las distintas ocasiones en las que he tenido la oportunidad de impulsar una nueva candidatura, que entre el 25 o el 30% de la candidatura siempre es razonable que se renueve, es razonable que haya, yo creo que, nuevas incorporaciones, compañeros que tengan la oportunidad de incorporarse a la acción del gobierno y que tengan la capacidad de aportar, yo creo que un nuevo impulso al nuevo equipo. Nos deja ese titular, entre el 25 y el 30% de renovación de la candidatura socialista es la que tendremos. Pero ¿qué me dice del programa electoral? ¿Para cuándo? ¿La lista, diciembre y el programa electoral? Bueno, yo creo que el programa electoral es un trabajo que comenzará a partir del mes de octubre. Yo creo que nosotros tenemos una buena labor realizada por parte de la acción del gobierno y una constante comunicación tanto desde el gobierno como desde el partido con la ciudad, con las entidades municipales. Yo creo que tenemos un pálpito importante de las cosas que se necesitan. Yo creo que hay que contrastarlas en este momento y de acuerdo con la acción del gobierno que ya se ha ido desarrollando y que ha ido cumpliendo ese programa electoral que estamos ejecutando en este momento. Todavía quedan 9 o 10 meses de acción de gobierno y, por tanto, yo creo que lo empezaremos a elaborar en octubre con la idea de que en torno a febrero o marzo, 2 o 3 meses, esté totalmente culminado, aunque iremos un poco seccionando y trasladando algunas ideas de ese programa electoral a lo largo de ese periodo. Muchas simpatizantes y militantes socialistas quieren ver ese programa electoral. ¿Cómo quedará el mercado provisional? ¿Se queda donde está? ¿Cómo va a quedar el convento de las Clarisas, el viejo convento de las Clarisas? ¿Será un hotel en el próximo mandato municipal? ¿Y tendremos más carriles bici? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que ya se están ejecutando, ¿no? Yo creo que hay una progresiva incorporación de carriles bici, yo creo que hay que ir desarrollándolos, también teniendo en cuenta que sea compatible el desarrollo de los carriles bici con la mayor fluidez posible por parte del tráfico. Yo creo que ahí está la combinación adecuada, el que puedan hacerse carriles bici, que sean usados, que se potencie su uso, pero que al mismo tiempo facilitemos la fluidez del tráfico, principalmente los accesos diarios a colegios públicos, a centros de trabajo, a polígonos industriales. ¿Se está haciendo en estos momentos eso? ¿Se está compatibilizando los carriles bici de la avenida de Alicante, avenida de Juan Carlos I, Pedro Juan, Perpiñán, con el tráfico? Yo creo que se está tratando de hacer, pero es evidente que hay algunos colapsos de tráfico en entradas y salidas a colegios y a centros de trabajo, y por tanto tendremos que valorar en qué medida podemos facilitar esa fluidez del tráfico a través de la acción en la propia vía pública, de la incorporación de más agentes para facilitar la fluidez del tráfico en esos momentos determinados. Yo creo que respecto a los otros... Sí, ¿cómo quedará reflejado entonces el desarrollo de los carriles bici en su programa electoral? Bueno, yo creo que es algo que todavía es pronto. El programa electoral no hemos empezado a hacerlo y, por tanto, una vez que reflexionemos sobre la evolución del funcionamiento de los carriles bici en los próximos meses y hablemos también con distintas entidades, asociaciones, tengamos información por parte de la policía local de los colapsos o no que se están produciendo por parte del tráfico, podremos valorar cuál es el futuro inmediato para esa incorporación de más carriles bici. ¿Y convento, viejo convento de la Merced, hotel o estará en el programa electoral que se va a hacer el hotel? Bueno, yo creo que esa es una reflexión todavía que tenemos que hacer. Se valoró la posibilidad de hacer una modificación puntual del plan general para facilitar que eso fuera posible. Finalmente no hubo un acuerdo con nuestros socios de gobierno y se desestimó esa idea. Hay que ver en el futuro qué otras opciones hay para hacer ahí y también, evidentemente, cuál es el gobierno que vamos a tener. El alcalde, su candidato, no dice eso. Dice que se aparcó y si en los próximos comicios ganan ustedes y pueden gobernar en solitario, se hará el hotel. Sí, bueno, no es incompatible. Yo lo que he dicho es exactamente que esa es una opción que se desestimó porque actualmente los socios no quisieron y que vamos a reflexionar para ver qué vamos a hacer en el futuro. Evidentemente, esa es una de las opciones que ya planteamos y que es una de las más probables. No obstante, yo creo que lo importante es que el Partido Socialista sale a ganar, sale a tratar de obtener una mayoría que no necesite de socios en el gobierno. Y si nuevamente lo hubiéramos que tener, pues plantearíamos, llegaríamos a tratar de gobernar con el escenario que tuviéramos. Bien, tienen que reflexionar sobre el hotel del... Y lo, por último, el mercado provisional, ¿tendrán que reflexionar o ya está hecho? ¿Mercado provisional se queda donde está, en la ladera del río? Bueno, yo creo que a día de hoy esa decisión ya está prácticamente, no está ejecutada, pero está tomada y por tanto yo creo que es algo ya que corresponde no al próximo programa electoral, sino a la acción de esta legislatura. Pues en Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, es lunes 19 de septiembre. El verano va a terminar esta misma semana, el otoño hará su entrada este viernes de madrugada y de momento las lluvias no han castigado a Elche como lo han hecho en algunos puntos de nuestra provincia este pasado fin de semana. Hoy alcanzaremos una máxima de 28 grados y no se esperan lluvias para este lunes. La mayoría de nosotros hemos regresado de nuestras vacaciones más pobres de lo que nos fuimos y no porque hayamos gastado la extra de verano en viajes. Los sueldos no dan para mucho por el incremento de los precios. Con este panorama ha comenzado el último curso político que terminará en mayo con las elecciones. Los que gobiernan lo tienen difícil para conseguir el apoyo de un electorado castigado por la crisis que necesita ver que sus impuestos sirven para mejorar su situación. El PSOE de Elche acaba de proclamar a Carlos González como candidato electoral y sin primarias. La decisión ha venido impuesta por Ferraz. Su rival, Alejandro Soler, a quien acabamos de entrevistar, pues no ha encontrado alternativa, no la ha buscado. Él dice que

sí se lo merece, porque al final la imagen ha sido paupérrima en la mayoría de los partidos. Esperado, yo creo que no ha sido en el inicio de temporada esperado, ¿no? Sobre todo porque en la campaña anterior, ante rivales muy exigentes como los que ha tenido en este inicio de temporada, compitió muy bien y de tú a tú, incluso sacando puntos importantes, ¿no? Como se ganó la temporada pasada en Sevilla contra el Betis. Este inicio no ha sido el esperado, tampoco ha ocurrido nada descabellado en cuanto a los resultados en sí, que solo saques un punto ante la Almería en casa, un partido que podrías haber ganado, también lo podrías haber perdido. Ese Almería ya tampoco es el mismo después de la marcha de su gran estrella, su delantero. De hecho, ahí están también los datos, ¿no? Desde que se marchó el atacante nigeriano han enlazado 3 derrotas consecutivas. Pero en cuanto al Elche, es verdad que el inicio ha sido muy exigente, el equipo no ha estado a la altura por todos los condicionantes que ya hemos comentado a lo largo de estas semanas, y ahora este déficit importante de puntos que tiene después de haberse enfrentado a tantos rivales europeos, pues no queda otra que revertir la mala dinámica en un mes de octubre que va a ser clave, empezando por esos 2 partidos ante rivales directos, Rayo Vallecano y Mallorca, y ahora sí ya se han acabado las excusas. Después de sumar un punto de 18 posibles, toca remontar el vuelo y hay que empezar a hacerlo ya con ese primer partido del mes de octubre, el lunes 3 ante el Rayo Vallecano en Vallecas, a partir de las 9 de la noche. Paco, sí. Bien, el resultado es pésimo, la imagen pues tampoco es buena, aunque en la crónica que habéis subido en teleelch.es decís que ha mejorado un poco la imagen del Elche en este último partido contra el Barça. ¿Qué opinas, Paco? ¿Tú lo ves un pelín mejor? Sí, podríamos decir un pelín mejor. A ver, hay varias circunstancias para hablar de esta manera. Si el Elche hubiera exhibido la imagen del día del Atleti o del Villarreal, hubiera perdido 8-0. Teniendo en cuenta que juega más de 80 minutos con un hombre menos en el campo de uno de los clubes más potentes, de una de las plantillas más potentes, no de España, sino de Europa, que solo te metan 3, pues hay que entenderlo como una leve mejoría. ¿Por qué? Porque el Elche por lo menos ya no cometió fallos groseros, porque ves que el equipo defendió con cierta seriedad, porque aun jugando con uno menos desde el minuto 14 no encajó hasta el minuto 33 y el Barça no fue una apisonadora en ocasiones de gol, por lo menos hasta ese momento. Bueno, por todo eso, si queremos ver algún brote verde, lo vemos, ¿no? Yo me quedaría más que con eso, porque al final, y ahora entremos también con el tema arbitral, que el Barça no necesita de ayudas arbitrales para ganarle al Elche, lo hubiera ganado igual. Pero es cierto que todo cae del lado contrario del Elche cuando hay dudas, ¿no?, en el colectivo arbitral. Y ahora entramos con eso. Pero me quedaría, teniendo en cuenta que sabíamos que el Elche iba a perder ese partido, con la actitud del futbolista hacia su entrenador. En estos casos, la clave de echar a un entrenador es el futbolista, y el futbolista se ha alineado claramente con el entrenador. Lo decía el capitán en nuestros micrófonos, en la entrevista que le hacíamos como único medio que estábamos allí retransmitiendo el partido en zona mixta y en las cabinas, de que Francisco es el líder. Cuando yo le preguntaba si están con el entrenador y si creen que debe continuar, decía que es el líder y que, bueno, sería un error en estos momentos pensar en otra cosa que no sea el que continuase, porque ha pasado, digamos, que el Tourmalet, ¿no?, la época más difícil. Si vemos la tabla clasificatoria, el Elche, menos contra el Madrid, se ha enfrentado ya contra los 6 primeros. Entonces, a partir de ahora es cuando le viene su momento. Si queremos ver el vaso medio lleno, y Francisco sigue, tiene 15 días por delante sin partidos para preparar el equipo y recuperar futbolistas. Y además, y lo más importante, ahora en octubre le vienen 5 partidos, que menos el Madrid, todos son rivales susceptibles de ganar. Entonces, ahí es donde le llega su momento. Pues ahora hablaremos de la continuidad de Francisco. Paco, estuviste entonces en el Camp Nou, por lo que acabas de decir. ¿Y qué dicen tus compañeros deportivos de la prensa nacional sobre el Elche Club de Fútbol? Siguen mudos, ¿no? No, los de la prensa nacional. Sí, tus compañeros de periodistas. La prensa nacional reconocía que el Elche pues puso poca oposición, pero reconocen que fue muy importante la expulsión de Gonzalo Verdú a los 14 minutos. Si ya 11 contra 11 en el campo del Barça es muy difícil jugarle al Barça, porque coge el balón y no se lo quitas, con uno menos es todavía más difícil. Uh-huh. Entonces entendían que hay un partido hasta el minuto 14 y otro a partir de la expulsión de Gonzalo Verdú. Digamos que, bueno, lo justificaban de esa manera. Hasta el minuto 14, el partido hasta ese minuto, hasta la expulsión de Gonzalo Verdú, ¿a ti te convenció el juego, a José Antonio? Bueno, en cuanto al Elche, pudimos verlo muy poquito con la pelota, obviamente no es el escenario adecuado para eso, pero yo creo que 11 contra 11 el equipo mostró una buena imagen en cuanto a defender bien, a ser un bloque en campo propio. Es verdad que el Barça sometió al equipo ilicitano y más después de quedarse con un futbolista más sobre el terreno de juego, pero 11 contra 11 el FC Barcelona sí dominaba la posesión, pero no generó ninguna ocasión clara de peligro sobre la portería de Edgar Badía. Por eso decimos que puede ser un buen punto de partida este encuentro, teniendo en cuenta sobre todo los partidos que se habían ofrecido en este arranque liguero. A partir de ahí ya te quedas con uno menos. Yo creo que tenemos que ser honestos. Gonzalo Verdú está bien expulsado porque el capitán del Elche, que tenía sus primeros minutos precisamente en el Camp Nou después de recuperarse de una lesión muscular, se la juega, agarra a Lewandowski, que se marchaba ya prácticamente solo contra Edgar Badía. Al final es roja directa, como digo, es justo decir que la expulsión es justa y poco que decir ahí, pero también es verdad que sí, el futbolista del Barça debió ser expulsado, porque nada más arrancar el partido le propina un codazo tremendo a Lucas Boyé, se lleva la amarilla, poco después vuelve a soltar otro manotazo que el colegiado no castiga, y unos minutos más tarde incluso vuelve a dar otro manotazo en el área del Elche a John, que hizo buen partido, ¿no? Teniendo también en cuenta el escenario. A partir de ahí ya se complica mucho con uno menos, lo dijo Gerard Gumbau también después del partido, si ya es difícil de por sí 11 contra 11, ¿cómo vamos a tirar a puerta más que el Barça si tenemos un jugador menos, ¿no? La verdad es que el Elche en ataque prácticamente no pasó del centro del campo. En la primera parte tuvo algún acercamiento, algún centro lateral, un balón parado, pero nada, muy poquito. La verdad es que fue nulo en ataque y bueno, ya cuando llegaron los goles, también con polémica, porque esto del VAR en los fuera de juego, que es algo que no debería haber duda, ¿no? Porque o estás en fuera de juego o no estás en fuera de juego, pero luego entran otros factores como el tiro de cámara que te muestran, la manera que tiene el videoarbitraje también de tirar las líneas, si el balón está por delante debe ser la referencia, si el pie del defensor está por delante, esa debe ser la referencia. Bueno, hay un lío tremendo con eso, y lo que está claro es que yo no he visto un solo fuera de juego dudoso en el que la decisión final favorezca los intereses del Elche Club de Fútbol. Sin ir más lejos, la temporada pasada recuerdo un gol anulado a Fidel contra el Athletic Club de Bilbao en la primera jornada, muy similar a este tipo de goles que estamos viendo, y ese gol se anuló, ¿no? Y los del sábado en el Camp Nou no se anuló ninguno, solo el tercero, y porque ya era clarísimo. Así que, bueno, no queda otra que seguir remando también contra los arbitrajes. El partido ya era difícil de por sí, y si bueno, pues si el árbitro no toma las decisiones correctas, como por ejemplo en la expulsión de Kessié, pues hay poco que hacer. Ya, pero esto tampoco justifica los malos resultados. No lo justifica, pero no te ayuda. Quiero decir que si el Barça ya de por sí es muy superior a ti, solo viendo por ejemplo presupuestos, el límite salarial del Barça son 650 millones de euros, vale su plantilla, la del Elche es la más pobre y vale 42. Si a esto encima añadimos que el árbitro te quita algo, pues hombre, la descompensación es tremenda. No, insisto, no necesita el Barça de ayudas arbitrales, porque yo creo que hubiera ganado igual el partido. El Elche prácticamente no pasa del centro del campo, entonces así es muy difícil. Ya, pero el Elche tampoco necesita de ayudas arbitrales. ¿Cómo que no? Claro que sí. Los equipos pequeños necesitan más que los grandes. Necesita de buenos jugadores y de buenos entrenadores, desde mi punto de vista. Los que puede permitir con el presupuesto más bajo de Primera División. Bueno, lo demostró el Elche Club de Fútbol la temporada pasada. Los árbitros no le ayudaron, pero consiguió la permanencia. Después de 38 partidos. Después de 38 partidos, que llevamos 6. Bien, pero no han empezado bien. Y es del todo sintomático lo que acabas de comentar, que Gonzalo Verdú, nada más terminar el partido, en tu entrevista a este medio, el único que estuvo allí, pues defendió a Francisco. Esto es sintomático, esto significa que el club está a punto de destituirlo. No, esto significa que los jugadores dan un paso al frente por su entrenador. Yo he vivido muchísimas temporadas y en muchas de ellas los jugadores no dan un paso al frente para defender a su entrenador porque no están con él. las pocas veces, como el sábado, que un jugador como el capitán, que es la voz del vestuario, defiende públicamente a su entrenador, es porque están con él y quieren que siga. No, porque saben que hay una presión dentro del club. No, los jugadores no son tontos. Los jugadores, si ven que con este entrenador no van a mantenerse, se ponen de acuerdo y lo echan. Porque tontos no son, ellos quieren seguir en primera división. Ellos entienden que es el mismo técnico que les llevó a la permanencia con un estilo muy definido y que gustó a la afición, uh-huh, y que sobre todo fue efectivo porque el Elche se salvó de manera holgada, y entienden que ahora con este parón y ya con rivales de su liga va a volver a ser el Elche de meses atrás. Nosotros solo destacamos la noticia. La noticia, uh-huh, es que los jugadores se alinean con su entrenador y Gonzalo Verdú, que no es cualquiera, que es ahora mismo el estandarte dentro del vestuario, dio un paso al frente y dijo que era su líder y que debía continuar. Que esto, pues, puede parecer que el futbolista quiere a su entrenador, pues sí, quiere a su entrenador, pero yo recuerdo en muchas otras temporadas que el futbolista no quiere a su entrenador y no se alinea públicamente, no se alinea públicamente con su técnico, simplemente se calla. Bueno, vosotros dais las noticias, pero en esta tertulia deportiva os pido vuestra opinión. Te la he pedido a ti, Paco, y ahora se la pido a José Antonio González. ¿Consideras que Francisco debe marcharse? No, yo creo que no. Ya demostró la temporada pasada que es un técnico perfectamente capacitado para sacar este tipo de situaciones adelante. Es verdad que ahora está viviendo sus horas más bajas desde que tomó las riendas del equipo a principios de diciembre el año pasado. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que aquí la responsabilidad es de todo. Es verdad que Francisco se puede haber equivocado en algún planteamiento. Por ejemplo, uno de los más criticados hace dos semanas contra el Athletic Club de Bilbao. Lo estamos viendo también jornada a jornada, que él se rebana los sesos también ahí pensando en diferentes planteamientos, probando jugadores, porque lo cierto es que el equipo, y tienen mucha parte de responsabilidad los jugadores, no están bien, ¿no? También ha influido esa planificación deportiva tan tardía que ha llevado a cabo el propietario Cristian Bragarnik. Es decir, yo creo que también el argentino le ha dado un voto de confianza. Él sigue en Argentina sin hacer ningún tipo de declaración, pero bueno, ahora tiene la confianza para trabajar durante estas dos semanas, preparar el partido en Vallecas. Insistimos, ahí se han acabado ya las excusas, porque es un rival directo, un adversario que tiene pues los mismos recursos, uh-huh, que tú, y ese partido hay que salir, vale, a ganarlo como sea. Vale, vosotros queréis que se quede, los dos, los jugadores también quieren que se quede. No, Francisco. ¿Tú qué dices? Bueno, venga, es que Paco. No sé qué preguntas haces. Tú dime. ¿Quieres que se quede Francisco? No, yo quiero que el entrenador que coja al Elche, sea Francisco el que sea, lo haga reaccionar. Si, o sea, que no estás con Francisco. Es que no se trata de negro o blanco, hay, bueno, también grises. Gonzalo Verdú ha dicho que están con Francisco. Bueno, José Antonio ha dicho que no debe, claro, pero a no Verdú se debe le paga cesar a Francisco. Yo en estos Paco, momentos tu opinión. Yo en estos momentos creo que o traes un entrenador de renombre capacitado que en estos, ajá, momentos sea capaz de traer, o sea, que haya demostrado ya que ha sido capaz de hacer reaccionar a plantillas, vale, de primera división. En este momento, ¿hay en el mercado ese entrenador? Si lo hay, es estudiable. Pero como creo que en estos momentos no lo hay, yo le daría el voto de confianza a Francisco los dos próximos partidos, que son rivales clave. O sea, que tú esperarías... Yo esperaría. ¿Esperarías? Sí, sí. A sí, porque no creo que a Francisco se le haya olvidado entrenar. Si hace tres meses era un fenómeno, ya, no creo que se le haya olvidado entrenar. Y los jugadores son los mismos. Pero esto pasa con todos los entrenadores. Los hemos visto. Aquí hemos tenido, sí, a los mejores entrenadores del mundo. Sí, es verdad. Y los hemos premiado. Y los... Mira, no hay más... El ejemplo lo Pacheta. Tenemos muy cercano. No, el ejemplo es muy cercano. El anterior. Sí, también. El anterior, Fran Escriba. Escriba. Uno de los grandes en la historia del Elche. Pues el año pasado fue destituido. Pero es cierto que fue destituido, José Antonio, ¿en qué jornadas? Fue en la jornada, creo que fue la 11, 12. Quiero decir que siempre tienes que dar un margen de 8 o 10 partidos, que ahí es cuando de verdad puedes analizar hasta dónde el entrenador le puede sacar el suco al equipo. Si además entiendes, y yo creo que por eso Cristian Bragarnik no va a hacer movimientos, que de las primeras 6 jornadas, 5 eran contra equipos que lo normal es perder, pues yo creo que le va a dar ese voto de confianza ahora en estos dos próximos partidos, que es donde se la juega. Entonces, hay ya, en el mercado... Pero hay una preocupación. Es verdad que lo normal era perder contra esos 5, sí, grandes rivales, sí, pero de la forma en que se ha perdido... Ese es el matiz. Ese es el matiz, y eso es achacable a Francisco. Él también lo achaca a una preparación física, una pretemporada mala, porque los fichajes han llegado tarde. Y ojo, los fichajes no sabemos si mejoran lo que se fue. Está por ver. Hoy por hoy no lo mejoran. El único que al principio nos deslumbró en la primera jornada o la segunda fue Alex Collado, y se ha diluido hasta el punto de que el otro día ya ni jugó en su propia casa en Barcelona, equipo que lo tiene cedido al Elche. Entonces, creo que no solo está fallando Francisco, están fallando los jugadores, ha fallado el propietario por no haber hecho una buena planificación cuando este año decíamos tiene 3 meses y pico para fichar. Y el primer fichaje llega a los 2 meses y es un lateral izquierdo que además no puede entrenar porque viene todavía renqueante de una lesión. Y llegan los 4 o 5 fichajes, 2, Pol Lirola y Alex Collado, antes del primer o segundo partido para Betis, y luego llegan los 2 últimos entre la tercera y la cuarta jornada. Claro, Francisco no puede preparar bien un equipo y una pretemporada cuando además jugadores importantes como Pastore, Lucas Boyé, Gonzalo Verdú, hombres importantes dentro de su equipo, no pueden hacer la pretemporada porque vienen de lesión, están lesionados. Entonces, si un equipo con el presupuesto más bajo, es decir, de los pequeños, no sale a tope contra los grandes, va a perder seguro. Y eso es lo que ha pasado. Si ahí unimos que ahora anímicamente eso pesa, pues falta confianza, falta un poco todo. ¿Responsables? Yo creo que entrenador, propietario y jugadores. ¿Hay tiempo para reaccionar? Afortunadamente estamos en la jornada 6. Y las notas hay que darlas en la 38. Pero ahora mismo el matiz que tú decías es lo importante. No es que se haya perdido, que se podía haber perdido, es cómo se ha perdido. Siendo goleado en la mayoría de partidos, no dominando, no teniendo gol, siendo el equipo más goleado. Todo eso está en el déficit de Francisco y de los jugadores y ahora tienen que dar ese paso al frente. Porque para Garnic ya mucho más no va a poder hacer. Ya los fichajes hasta invierno no se pueden hacer más fichajes. Por eso el único movimiento que queda es el entrenador. Sí. Por eso, Paco, yo en este momento no lo haría, si me preguntas eso. No lo harías. Yo le dejaría Rayo Vallecano y Mallorca. Y si ahí sacas mínimo 3 puntos y ve una reacción que de verdad dices esto ya empieza a parecerse al Elche de la temporada pasada, yo lo mantendría. En estos momentos yo, salvo que me digas que viene, no sé qué entrenador decirte, pero que no sé. Bordalás es uno de los Bordalás, que más ha sonado así en la rumorología. Por ejemplo, entrenador ya de prestigio, que cuando el entrenador oye, ostras, va a venir este, los puede poner firmes. Yo, salvo eso, yo no tocaría ahora mismo a Francisco. ¿Y la afición qué dice? Yo creo que la gran parte de la afición, recordamos para esta temporada más de 24.000 aficionados para esta temporada del centenario, la mayor parte del aficionado franjiverde yo creo que sigue con Francisco, ¿no? Es verdad que arrancamos esta temporada... O sea, que temporada... las redes sociales no se han llenado de mensajes, bueno, de las que redes sociales Francisco tiene que marcharse... Son otra cosa. Hay de todo, pero yo creo que... Yo creo que la afición del Elche está con el entrenador y con sus jugadores. Es crítica por lo que hemos visto en estos primeros partidos, sobre todo por lo que comentáis, por la imagen, pero la respuesta de la afición este verano en la campaña de abonos ha sido fantástica. Empezábamos todos muy ilusionados y este mal inicio pues nos ha dejado un sabor de boca muy amargo, ¿no? Pero bueno, hay tiempo para remontar el vuelo. Nosotros no tenemos tiempo para más. Paco, en el Elche en Punta seguiréis hablando de este último encuentro, de este parón deportivo que vamos a tener en el mes de septiembre. Los partidos vuelven en octubre, esperemos que con más acierto para la portería y para la delantera y defensa del Elche Club de Fútbol. Y en tu programa A Todo Gol, ¿a quién tienes hoy? Hoy tendremos a Gerard Gumbau, centrocampista del Elche Club de Fútbol, que será nuestro invitado, bueno, pues para hablar de esta situación tan complicada en el arranque del centenario. A ver si, bueno, pues también está como Gonzalo Verdú, con la confianza a tope con el técnico blanquiverde y, bueno, si están convencidos de que esto lo van a sacar adelante. Y vosotros, mientras tanto, pues a ver si hay movimientos de aquí al próximo encuentro. Tenemos 2 semanas por delante. Yo creo que si hubiera movimiento de entrenador, se tendría que haber hecho ayer domingo y hoy lunes presentarlo. Si hoy lunes Francisco a las 10:30 va a entrenar al equipo, lo normal es que siga. O sea, estaréis pendiente a las 10:30 del entrenamiento. Lo que está claro es que en Vallecas Francisco no se va a sentar en el banquillo porque lo expulsaron el sábado en el Camp Nou por protestar en el tramo final de la primera parte. No creemos que le caiga una sanción muy grave más allá de un partido porque, según dice él, no hubo ningún insulto, simplemente fueron protestas, pero no se va a sentar en Vallecas. Pues veremos, veremos qué pasa. Muchas gracias, Paco, José Antonio. A ti, hasta luego. Gracias, Ros. Volvemos otra vez con el Elche Club de Fútbol a 1:20. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.